En Estados Unidos, que tanto les gusta hablar de Estados Unidos, hubo una movilización muy grande y el gobernador Cuomo en Nueva York, por ejemplo, en el estado de Nueva York, suspendió la fractura hidráulica. La ciudad de Baltimore aprobó también una regulación que prohíbe descargar aguas residuales del fracking. En España existe una violencia ciudadana, porque se han levantado abiertamente contra esto, pero curiosamente, porque en la zona del Cantábrico y en la zona de los Vascos, donde se llevaron a cabo estas perforaciones, el agua salía de esas profundidades, salía contaminada con uranio, con gas radón, contaminadas con el radón, nada menos que elementos radioactivos que aparecían en el agua y que contaminaban, que era imposible. Fíjense qué curioso, dice. Es utilizada de diversas maneras, ¿no? Así como diciendo, mire, ustedes no conocen, es de diversas maneras, se vuelve a reinyectar en pozos, se la reutiliza de esa forma, hay un tratamiento que se le hace, pero no dicen ni cómo es el tratamiento, claro, ni cómo la reinyectan. Lo mismo nos hacían en minería, en la minería metalífera, exactamente igual, diciendo que el agua en realidad se evaporaba y volvía a precipitarse en forma de lluvia. Quiere decir que ellos no gastaban agua. Usan agua, pero no la consumen. Esa es la frase que venían usando ellos últimamente en minería metalífera. Y bueno, acá lo mismo. Acá nos están diciendo que usan agua, pero no la consumen.